capítulo 29, colchonetas. Hemos caminado durante horas y no hay ni rastro del becario ni de Gintoki. ¿Ese becario tuyo es de fiar? Por supuesto, un becario nunca falla. ¡Nunca! No quiero desconfiar, pero me da a mí que este se ha pirado a su casa. En los becarios We Trust. Siguiéndole hemos llegado fuera del recinto, a un parking. Un parking donde ponen colchonetas inflables. El becario debe estar buscando a Gintoki en las colchonetas. No creo que le dejen subirse a una colchoneta por ser mayor y tal, digo yo, vamos. Pues el becario bien que está saltando las colchonetas. Un momento, que me acerco con la ropa interior de Gintoki por detrás, que quizás necesita una pista de dónde está. Disculpe, caballero, es usted muy gordo. Digo, para poder subirse a las colchonetas, que es usted muy grande. ¿Me estás llamando gordo? No, pero no puedes entrar. Pero si estoy fibrado, mazado y fofisano. Que no puedes pasar, que estás muy grande. Pero si hay un niño más gordo y grande que le has dejado pasar. ¡Que no, pesado! Ok. ¡Pues te pincho la colchoneta! ¡Imbécil, hijo puta! ¡Cago en tu muerto! ¡Me salgo con la colchoneta! ¡Vaya saliendo! ¡Julio está jodido esto! Y ahora con la confusión secuestro al becario. Ya está. Ven aquí con el Tito Fer. Huele la mierda de Gintoki, literalmente. Venga, ahora en su busca. ¡Corre! Yo no lo veo claro esto. Está tirado en el suelo y tiene hasta un tic en la pierna. Está usando el chip GPS para localizar a Gintoki. Yo no sé, pero yo creo que está teniendo espasmos. Que no, confía en el becario. ¡Está sacando espuma por la boca! Es para tener más cobertura de GPS. ¿Llamamos a una ambulancia? ¿Los becarios tienen función de llamadas? Este no, es de última generación, WhatsApp e Internet. Pues yo no gasto mi saldo en una ambulancia. Es gratis. No llamaré. Espera, ya se levanta. Becario, corre hacia Gintoki. Estás capaz de huir. Da la casualidad de que tengo aquí el collar de Noah. No preguntes por qué lo tengo. Venga, becario, ¿por dónde está? Camina como mareado, ¿no? Le he puesto una dosis muy alta, para que no pierda el rastro. En los becarios We Trust. Que sí, venga, vamos.